Mis problemas comenzaron a raíz de que encontré una brujería en la puerta de mi casa. Desde ese momento toda mi vida se derrumbó. Desesperada ya no encontraba salida. Incluso pensé en quitarme la vida. Conocí así a Nade y participando todos los días domingos, recibí la rosa de los milagros. A través de mi fe, colocándola en mi casa, toda fue transformado gracias a Nade. Es un testimonio de Gloria Muñoz.